Ale Raimond es un escuchador de la tierra detrás de mis ojos. Nos invitó a su casa en el monte cordobés y nos regaló un poema. Dice: soplo. Soplo y se enciende la tierra. Soplo y el aire sale disparado hacia el cielo, hacia el sueño, liberando los cachetes como una catarata de tiempo. El mismo aire que respiraron mis abuelos, yo lo empujo adentro tuyo. Y suena. Suena una canción que no parece. Un código antiguo que vuelve a despertarme. A devolver un latido, a ofrecerle al hueco su capacidad de caja, de cofre abierto. A ventilar la magia escondida. Soplo. Soplo y se enciende. Y todo empieza de vuelta. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Volver, volver a cada rato, como un cartero lleno de historias que se asoman desde un sobre. Bienvenidos, esto es La Tierra Detrás de Mis Ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira, flores de color de la mentira. Y estamos de vuelta para contar y para que cuentes. Ah, que vos no sos de contar, decís, mirá vos. Y cuando te encontrás con alguien que querés y te das ese abrazo que se demora y la palmadita en la espalda y la risa, ¿no le contás cómo estás? ¿Qué haces ahí? ¿O le decís algo acerca de ese día, de esa noche? O escuchá tu día a día. ¿No tenés un amigo exagerado, una amiga tremendista, un pariente parlanchín de esos y memorioso que se hace las panzadas en las sobremesas domingueras? ¿O ese compañero de laburo mentiroso al que si le haces la cuenta de lo que está relatando no le dan los años ni en pedo? Como el chueco que tenía 50 años, me parece, hasta ayer y decía que él mismo con su mano había cortado la torta en el cumpleaños de Evita. Y el chueco se saca chispas con otro contador del sospechoso, como era Don Maidana, el que en un día de caza contaba siempre había matado 12 patos de un solo tiro. De un solo tiro. Y eso no es nada, se apuraba a decir. Cayeron los 12 adentro de la canoa. Por eso, no me vengas con que vos no. Si viajaste, volvés y contás. Si te pasó algo inesperado, contás. Te preguntan algo, contás. Somos así, somos fabuladores, ansiosas, preguntones, decidoras, detallistas, narradores sin tiempo, contadores de lo justo y necesario, o relatores interminables que se pierden a lo largo de la historia y cuando llegan a un punto de desvío dicen: puta, me olvidé lo que te iba a contar. Somos esto que nombramos a veces y casi sin darnos cuenta vivimos contando, o más bien, vivimos porque contamos. Contamos para no morir, sospecho, para renacer en cada palabrita. Y tal vez no tengamos más tesoro que la memoria de contar los buenos cuentos. Me contaron que al final de un año entero resucita un viejo cuento mal contado, que colgaron de la luna de febrero nostalgiosas lamparitas de tablado. Me contaron que volver es mi condena, sortilegio de vivir. Vení, vení, vení conmigo. Estamos entrando a un viejo bar de pueblo. En la barra y en las mesas está lleno de contadores. Muchos vienen de laburar y aprovechan la ceremonia de vermú. Algunos ya están jubilados, así que no tienen más que agarrar la bicicleta y venirse hasta acá cada tarde. Otro anda de paso levantando quiniela. Acá se juntan, ¿no? Porque como dice el maestro Galeano, uno no aprende a narrar en las academias, sino que son los cuentacuentos anónimos los que te enseñan. El sabio uruguayo decía que fue en los cafés, en los bares, donde aprendió que el pasado es presente y que la memoria podía ser contada de tal manera que dejara de ser ayer para convertirse en ahora. O sea, que algo vuelva a ocurrir cada vez que se lo cuenta. ¡Qué maravilla! Entonces, decía don Eduardo, uno puede escuchar ese remoto trueno de los cascos de los caballos y puede ver sus huellas en la arena, aunque el suelo del bar sea de baldosa o madera. Entonces, una vez, un parroquiano de estos, o de aquellos, quién sabe, le contó que él mismo había recorrido el campo de batalla ensangrentado y había visto a los muertos. Uno de los muertos, contaba, tenía una vincha donde se leía: por la patria y por ella. Y la bala había entrado en la palabra ella. Y es que cuentan o mienten así los cuenteros de esquina y de barrio, y contamos así nosotras y nosotros como podemos, quienes no tuvimos la suerte de conocer a Yerezade o a cualquier mujer que se salve con él había una vez. Había una vez María Teresa Andrueto. Había una vez. Había una vez, en un país lejano, una mujer hermosa que entretenía al gran visir contándole historias. La mujer se llamaba Yerezade y las historias que contaba eran extrañas y misteriosas. Una de ellas comenzaba así. Había una vez, en un país hermoso, una mujer extraña que contaba historias. La mujer se llamaba Anu y las historias que contaba eran misteriosas y lejanas. Una de ellas comenzaba así. Había una vez, en un país extraño, una mujer lejana que contaba historias. La mujer se llamaba Sala y las historias que contaba eran misteriosas, tan misteriosas como ella. De entre todas las historias que contaba Sala, había una que era su preferida. Comenzaba así. comenzaba así. Había una vez en un país misterioso una mujer que amaba los cuentos, y más los amaba cuanto más extraños eran. La mujer se llamaba Guta y era tan hermosa como sus cuentos. A veces, en las noches frías del desierto, cuando ya todos se habían retirado, ella le contaba a su señor su cuento preferido. Había una vez, en un país lejano, una mujer hermosa que creía en los cuentos y más creía en ellos cuanto más los necesitaba. La mujer se llamaba Sura y los cuentos que contaba eran extraños. Entre todos los cuentos que Sura contaba, había uno que aplacaba la ira de su señor. Comenzaba así. Había una vez en un país remoto una mujer inteligente y sensible llamada Sherezade. Hacía mucho tiempo que el gran visir la había hecho su prisionera y estaba esperando el momento apropiado para matarla. Pero mientras eso no sucediera, ella le contaba con su voz de trueno viejos cuentos. Cuentos. Cuentos de mujeres que contaban cuentos. Y él, fascinado, fue dejando la tarea de matarla para el día siguiente y el siguiente. Y así fue que, esperando morir, ella contó más de 1000 cuentos. Y en esos cuentos vivió para siempre. Vayas dejándome en la boca palabras sin sentido que no te tocan, y se alborota en él. que bla bla, que tacataca, que biribiri, que coso, que gollete, y no va que viene el tipo, y no va que viene, podés creer, que... ¿cómo es? Y sentime una situación, cuchá, cuchá que te morís, y mejor no te cuento porque mirá, ni te cuento, mirá. Chito la boca y contame todo, dale. Desembuchá, Gilón, desembuchá. Corte que... así, ¿no? Ni muche. Ni mu. Pa, habla hasta por los codos, te deja las orejas lacia y tras cartón. Y de chapa. Y que pin, que pan, pim pam pum. Y esto que el otro, y nada eso. Contamos como podemos, ¿no? Se cuenta como se cuenta y a otra cosa, mariposa. ¿Alguien sentenció alguna puta vez cómo hay que contar? ¿Quién dice cuál es la manera correcta para relatar todo, ¿no? Lo que escriben los diccionarios en castellano, en un castellano de Castilla. Los intelectuales de la academia. ¿Y qué tienen que ver estos tipos con nosotras y nosotros? A ver, ¿qué preferís? ¿Una sobremesa guitarreada con un semiólogo? ¿Un utilizador de palabras y signos adecuados para narrar una historia? ¿O con una vieja cocinera de secretos y mañas ancestrales? ¿O con un laburante golondrina, por ejemplo, que se anduvo la patria de pe a pa entre los cascotes de tierra y los caminos verdes y se metió en los pueblos y en cada almacén y cada boliche y escuchó y guardó y un día se volvió al pago para criar a sus pichones con la compañera, claro, y para contar su vida, ¿por qué no? Primero que nada, muy buenos días. Mi nombre es Carlos Humberto Domínguez y soy nativo del lugar. Nací hace 57 años en este mismo lugar. Pasé toda mi infancia en este mismo lugar junto a mi madre y mi padre que hoy ya no están conmigo, pero están constantemente en el recuerdo, yo en todo momento. Y un gusto tenerlos en mi casa, a ustedes, ¿no es cierto? A Sofía y a Juan Pablo y a Margarita. Un gusto enorme de tenerlos. Voy a ser reiterativo en eso porque verdaderamente es lo que siento. Una alegría inmensa poder estar teniendo esta conversación con ustedes. Sí, a contar su vida, porque no es nada extraordinaria y es tan común que se parece a la nuestra, y por eso hay que contarla, para estar más cerca. Y si estamos lejos en el mapa, una vida bien contada nos lleva hasta allá, hasta ese puñadito de familias entre la tierra y el monte, con lo necesario para hacer un paraje como el Hoyón, en Santiago del Estero. Ahí, el hombre cuenta. Era para saber quién iba a empezar. Ah, bueno. Ya empezó por acá. Me llevo para allá. Bueno, voy a contar las vivencias del lugar. Yo, como les dije, nací hace 57 años, pasé mi infancia junto a mis padres y concurrí a la escuela que ha sido del plan quinquenal de Juan Domingo Perón. Concurrí a la escuela por primera vez cuando cumplí los 6 años y a los 13 años egresé de ahí. Hice solamente de primero a séptimo, pero la primaria solamente. No tuve oportunidad de hacer el secundario ni mucho menos, claro, nivel terciario, eso no pude. Y bueno, una vez que yo egresé de la escuela, a los 13 años tuve que salir junto a mi padre a la provincia de Buenos Aires, a un lugar que se llama Pergamino. Ahí fui a trabajar, a sacarle la flor a la planta de maíz. Andando en tierras extrañas, la noche llama al silencio. Y orillando los fogones, cielo santiagueño. Entonces sale una copla, cual mensajera urbilita, y vuela con rumbo al pago donde empezó la partida. Y así fue transcurriendo mi juventud, y siempre fui peón golondrina. Trabajé en la cosecha de espárragos, cosecha de arándanos. También ahí aprendí a hacer lo que es el mantenimiento de los campos de espárragos. Y también trabajé transportando espárragos desde un lugar que se llama Golne, en la provincia de Buenos Aires. Solía ir al mercado central y a los Carrefour y al mercado de Abasto, el 3 de febrero. Y aprendí a conocer varios lugares y aprendí otras vivencias, ¿no es cierto? Muy distintas a lo que nosotros estamos acostumbrados a vivir aquí. Todavía por ahí mucha gente tiene que migrar a otras provincias en busca de trabajo. Y el anhelo principal mío sería de que la juventud se perfeccione aquí mismo, en la provincia, en el lugar que los ha visto nacer, y que en el futuro no tengan que emigrar a otro lado, porque ese desarraigo produce tristeza cuando uno está lejos de los seres y quiere, ¿no? Madre, padre, esposa, hijos, nietos. Una guitarra, aquellas manos sufridas, en el panal de recuerdos curarán viejas heridas, y ya de vuelta en el pago con aromas de poleo. Santiagueño destierra olvidos y sufrimientos. Entonces sale una copla cual mensajera urgida, vuela con rumbo al pago donde empezó la partida. Entonces sale una copla, cual mensajera urbilita, donde empezó la partida y vuela con rumbo al pago, y vuela con rumbo al pago, y vuela con rumbo al pago. ¡Viva mi patria santiagueña! En el paraje Ollón, en Santiago del Estero, hay una radio muy bonita con el nombre pintado en el frente. Lengua de mi tierra. ¿Cómo no contar entonces, como cuenta Carlos Domínguez desde el Ollón, con la lengua de su tierra, ¿no? Pero así como tenemos grandes cuenteros en las profundidades de las provincias, también revolotean los amigos del silencio, ¿no? Los amigos del silencio que viven en la misma cuadra que los amigos del olvido. No sé si te ubicás. Ellos no quieren que se cuente. Trabajan día a día y vienen desde el fondo de la historia haciéndolo para que las mujeres no hablen, para que los hombres no digan, para que los chiquitos y chiquitas no canten y crezcan con esa maña de ir tejiendo historias, ¿no? Es más, esta muchachada de la sede del silencio quiso fundar una nación sobre esa palabra desgajada, arrancada, pero por esa tosudez del contar y porque acaso se cuenta para no morir, decíamos, nos nacieron hombres y mujeres que dejaron sus historias guardaditas en algún lado. Entonces, con la misma ternura de un cuento a un hijo, alguien eterniza historias de campesinos, de luchas, de trabajadoras, de pueblos, y aunque esta changa de contar a veces nos lleve la vida, se sigue y se va. Algo hay que dejar. A Raimundo, que supo contar y de lo lindo, se lo llevaron los muchachos del silencio pero sus cuentos, te digo, quedaron bien contados. ¿Te gustan los cuentos que te cuenta papá? Sí. ¿Por qué te gustan? Porque sí, porque son lindos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Te cuenta muchos cuentos, papá? Sí, cuéntame otro. Soy un cineasta argentino y hago films desde 1963. Todos tratan sobre la situación social y política de América Latina. Trato de demostrar que no hay más que un medio de realizar cambios estructurales en nuestro continente, la revolución socialista. Buenas tardes, amigos. Aquí les habla Raimundo Gleiser en una nota especial para la División Noticias de ProArtel, en un viaje alrededor del mundo. Rollo 80, toma 2. ¿Qué es lo que buscaban ustedes para la revolución? Pues que desalojar al hacendado. ¿Por qué? Por las tierras que tenemos ahora en posesión. ¿Pero por qué querían desalojar al hacendado? Porque estábamos esclavos con el hacendado y ahora somos libres. ¿O no estamos libres ahora? ¿O no estamos libres ahora? ¿O no estamos libres ahora? ¿Desde qué edad trabajas? Desde 10 años. ¿Desde los 10 años? Ya Paz ya trabajó bien a fondo, Raimundo. Tiene una visión bastante adelantada de su tiempo, de lo que sería el germen de una revuelta. Yo tenía miedo por él, tenía miedo. Entonces él me dijo así: mira, mamá, si yo sé que los que defienden a los obreros hacen todo lo contrario, entonces yo voy a dejar, entonces ¿qué clase de persona soy? Yo quiero decir la verdad. Digo, mira, Raimundo, algún día vas a sonar, ¿eh?, como alfa vieja. Todo lo que yo pienso lo voy a decir en el cine. Cualquier cosa que le pasara no me importaba. Así hizo. No se desvió del camino. ¿Qué pasó? Corta, corta, negro, corta. Yo no voy a dejar de hacer lo que yo pienso. Que me hagan lo que me hagan, dice. No me interesa. Así fue. Vino de pasear con Diego y me lo entregó a Diego y me dijo: no me llames más a mi casa porque ya no voy más a mi casa. Y le dije: ¿dónde vas? Y se rió así con una sonrisita que él tenía ahí y dijo: no, voy a buscar unos papeles. Iba a ir a una fiesta, no llegó. Recuerdo encontrarnos en un bar con Juana y otro compañero y darnos y decir: bueno, acá pasó algo. Sí, había caído Raimundo, nos dimos cuenta, había caído Raimundo. Había caído Raimundo, nos dimos cuenta, había caído Raimundo. Le robaron todos sus discos, toda su ropa, el dinero no estaba. Está todo revuelto, todo tirado. Habían despedazado los almohadones, las almohadas. Como un cuento, veo la gente caer en esa lluvia que la vueste mar. Como un cuento de una historia más, de almas enamorando el final. Nunca te vi batear el corazón, un chalchalero no es. Secretos y clandestinidad. Doble vida de un ser o no ser. Nunca es el tiempo que va a venir. Y una bala con visa la paz. Nunca te vi baldear el corazón. Un chalchalero no es un Rolling Stone. Debe haber un gran error, yo no lo sé. Debe haber un gran error. Y esto del por qué contar nos trajo hasta acá, porque acá las mataban. Sí, las fusilaban acá, en el medio de la Panamericana. A las mujeres trans no se las podía ver. Las desaparecían, las enterraban, por donde sea, las perseguían, las encarcelaban o les cobraban unos buenos mangos que no tenían para no joderlas por lo menos por un día. Pasaba acá, en la autopista de las grandes ciudades, casi murallas, y en las rutas de cada provincia y de cada pueblo también. No podían salir a la calle. Durante la dictadura, claro, pero además durante una buena parte de la democracia. Y mirá hasta qué punto querían borrar a las trans, que era casi un ritual para ellas reunirse y comprobar que estuvieran todas. Claro, todos los días se llevaban a una. Por eso, quienes todavía venían zafando de todo ese silencio de muerte y de palabra, se llaman a sí mismas sobrevivientes. Sí, sobrevivientes a la cana, a los desquiciados, al Estado, sobrevivientes a una patria también, porque muchas tuvieron que exiliarse, irse del suelo que no las quería acá, irse del silencio oscuro de una sociedad que todavía no alcanzaba a mirarse en la diversidad. Y mientras nosotros llegábamos tarde a todos lados para reconocer sus derechos, para entender lo que es andar escondiéndose del mundo, ellas empezaron a contar sus historias. Para que nada termine acá, en esta autopista, para que la memoria se abra de par en par y siga caminando por el lomo del tiempo, las trans salieron a contar qué les pasaba y qué les pasa. Y es que vamos a escuchar cuentos que no están tan contados o tan escuchados en realidad, no son un cuento clásico, digamos, ¿no? Y te digo la verdad, hasta nos miramos de golpe cuando la compañera propuso ir a juntar las historias contadas por las trans. No sé si por prejuicioso o por estar papando moscas, pero a mí no se me hubiera ocurrido pensarlas contando, ¿sabes? Y sin embargo acá están relatando su propia historia. ¿Qué sé yo? Para no sentirse tan solas. Corría el 76. Hablé con mi padre y mis hermanos. Le conté que me sentía diferente a los demás niños. Mi hermana más chiquita fue la primera en apoyarme. Me dio fuerzas para dar el primer paso. Fue ahí cuando pude gritar mi verdadera identidad. Las chicas de la murga de Maricas y Traba eran las últimas en desfilar en esa noche de corso de mi pueblo, Libertador General San Martín. Esta historia fue la que marcó mi vida. Cuando vi lo que voy a contar ahora, me dije a mí misma: te tenés que ir, Carla. No pude seguir estudiando porque no me dejarían ir vestida como una chica. Entonces comencé a trabajar en una verdulería que tenía mi padre. En el pabellón éramos varias. No teníamos recreo

dice la voz, escucha la voz, lloran las voces que digo que ríen las voces. Sin interludios ni introducciones, ya sin silencio se aturde las voces. Ya sin poesía gritan las voces, ya sin metáforas y sin enroques. Ya no se cantan canciones viejas, nuevas gargantas las hacen canciones nuevas. Ya no te tapes las orejas, que ya no sirven los tapones para orejas. Que ya se pintan nuevas banderas, te digo que gente que piensa nuevas ideas. Ya se liberan nuevas gargantas, a tu de retumba revive, te animo, están cansadas. Amplificar, canta las voces, arma los coros, se arma los bailes. Se llama roqueta, sacan los pies a la calle. Vienen corriendo y no se escapan, vienen corriendo a los grandes lo cazaban. Vienen corriendo y no se escapan, van corriendo a los que antes censuraban. Yo te pregunto qué estás haciendo y a vos te pido me preguntes qué es lo que yo estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo? Acá cantando, vos escuchando, yo muy bajita, vos en silencio. Y todos sabemos que afuera hay cantos, son de esperanza y no tienen miedo. Todos sabemos que afuera hay cantos, son de esperanza y no tienen miedo. Ahora no habrá mañana. Yo ya ni pienso en el futuro, si no es ahora no hay ni mañana. Nada irá. Que si no se cuenta ahora, no hay mañana, pensaba. Y si no hubieran contado nuestras más viejitas y nuestros más viejitos, no estaría este presente que será lo que será de peliagudo. Pero ¿cómo sería sin historias que contar y que escuchar, no? Cuando pensamos en este capítulo de hoy, cuando nació, fue porque se nos cayó una pregunta hacia adentro. ¿Por qué contamos? ¿Por qué hacemos esto que hacemos de ir juntando mundos por ahí, de ir agarrando patrias que nos hablan? Y nos dicen, bueno, tal vez no sepamos hacer otra cosa, una manera de parapetarse frente a lo real. Pero ¿qué querés que te diga después de escuchar los relatos de hoy, las historias que levantaron polvareda? Nos damos cuenta que no somos nosotras y nosotras quienes contamos, sino que hacemos los mandados. Sí, solamente nos arrimamos a la ronda de ustedes. Los cuentacuentos anónimos, las cuentahistorias ninguneadas. La ronda del vecino que la vivió o de la curandera del barrio que también es buena escuchadora. Creo que estamos acá como leñitas de un fogón, como brasas de un fuego que, de tan ancestral, no puede hacerse otra cosa que abrigarse en él, calentarse las manos y la garganta. El que cuenta sos vos. La que cuenta sos vos. ¡Shh! Y este silencio te está esperando. Contá tu historia como una semilla, aunque sea para que nazcan otras por ahí. Por ahí, multiplicándose en mil palabras, rueda la historia de los que narran, los que se entregan y se embarran, y sin secretos en la voz, abre la puerta del silencio. Para mí, por ahí, por ahí, por ahí. Voy a dejar mi cuento. acalló lo poco que la noche pensó contar con previo ensayo general sobre papeles. Y una palabra que se asustó dentro de mi boca se quedó, que yo la pensé, creí poder, pero no, no podía. Un día llegó, busqué palabras, solté mi voz, y el mundo entero se alivianó con ese cuento que les tapé, porque en el fondo vos ya sabés que al precipicio no caes cuando contás tu propia historia, como nadie lo hizo antes ni lo hará. Ya sabes, cada uno con su voz, que te encuentre el día de hoy defendiendo la bandera que vos quieras. Soy el que habla, no el que manda. O mejor, soy el que manda obedeciendo, como dicen en el zapatismo. Soy la voz, entre otras voces, soy Ezequiel, soy Juan, soy Sofía, soy Silvina, soy Beatriz, soy Yamila, soy Matías, soy José, soy Nicolás. Pero para no embarullarte con los nombres, me podés llamar Román. Venimos caminando desde hace algunos años por los márgenes de esta América del Sur. Recorrimos este país que amamos y que escuchamos y que saboreamos con gusto, con mucho gusto. Contamos historias para que nazcan otras y por las calles siento venir voces marchando, poesías gritando que todo es la forma de andar por la vida y pasar por el miedo que trae escondido, llegar al fondo de mí para parir, conseguir hablar para no sin abrazos, de corretazos, de un cuento sin final. Hasta regresar siempre, desgargantados, desgargantadas. Esto fue La Tierra Detrás de Mis Ojos. Nos encontraremos por todos lados y a cada rato. Chao. Legendarias las historias.